Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría unos frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, bienvenidos al programa que todos esperan, al momento donde todo el mundo dice que se viene este fin de semana para el cine. Pues sí, ya comenzó Peliculeando, señores, y le damos la bienvenida a Rodolfo, el Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy como todos los viernes... Hoy es día de ir al cine, Sisu. Ya es momento que el rating es de nosotros. Sí, ya. O sea, definitivo. Ya olvídense del Matatán, olvídense de estas papás que escuchan ahí medias raras. Llegó Peliculeando, donde nosotros le damos la información que desean saber en el mundo del cine. Hasta Botiquín solo pone música ahorita, mejor. No, sí, está escuchando Roque. Un saludo para Carmen. Saludo para Carmen. Sí. Aquí está del otro lado. Sí, está de la pared. Bueno, es que todo el mundo escucha Peliculeando. Pues un saludo para don Julio Núñez, que siempre viene en camino escuchándonos, y a cada uno de ustedes que nos escuchen en cualquier parte del mundo, no solo por medio de la página de internet www.rocknpo.hn, sino que también por los iTunes y por el ¿cuál es el otro? A Manuel le vamos a preguntar cuáles son, porque él es el encargado de la producción de eso, pero lo que sí les digo es que a través del Facebook de Peliculeando ustedes pueden descargar el podcast, y también a través de iTunes. La otra dirección, no me acuerdo cuál es la que da. Pero hay varias, opciones tienen. Si no nos escuchan en vivo, nos escuchan después sin ningún problema, y van a saber qué es lo que se viene este fin de semana. Sisu, que es lo más importante. Pero antes de todo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo macanó, todo bien. Todo está bien, gracias a Dios, más que excelente. Esperando que las cosas mejoren para todos lados. Y un fin de semana interesante porque tenemos bastantes estrenos, sí. Ya vamos camino al Oscar. De hecho, fíjate que junto con Ariel y Alan estamos haciendo un reportaje que se llama Camino al Oscar, y estamos agarrando las 10 películas, y en un solo artículo usted puede escucharla, o leer, no escuchar, la opinión de los tres, cada quien lo que opine la película desde diferentes puntos de vista. Y fíjate que eso le ha gustado a la gente, porque no es como que decimos, la película macanudo. No, o sea, uno dice una cosa, uno dice otra. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Entonces la gente se llena de diferentes puntos de vista, porque sí creo que ya con 10 películas nominadas al Oscar, que ya llevamos, sería el tercer año consecutivo que ha crecido, pues vamos bien, y la gente quiere saber un poquito más. Y ahorita una de las nominadas también visita la cartelera este fin de semana. Bueno, ¿te parece si arrancamos entonces, señores? Este segmento de la cartelera es presentada por Distribuidora de Películas. Del productor ejecutivo de Actividad Paranormal, inspirada por hechos reales, presencia en la película que el Vaticano no quiere que vean. Paramount Pictures presenta Con el Diablo Adentro. Ningún alma está a salvo. Estreno este viernes solo en cines. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Bueno, Sisu, ya que tenemos algo larguito para repasar, las películas que ya se mantienen todavía, Robo en las Alturas, Terror en lo Profundo, que se estrenó el fin de semana pasado, todavía se mantienen Los Muppets, aunque usted no lo crea, y también se mantiene Sin Escape en un par de salitas nada más, pero ahí están. Y los Coyote, La del Coyote. La del Coyote. Y los estrenos, porque son varios. La más fuerte, entre comillas, por el por el suspenso, que créanme que yo sí la quiero ir a ver, es con El Diablo Adentro. Pero se viene también Jacking Wheel. Saludos a todos los hondureños. Sí, ¿verdad? Jacking Jill, que es con este... ¿Cómo se llama este tipo? Ay, se me olvidó. Adam Sandler. Aquí donde aparece Eugenio Derbez. Exactamente. Ah, ¿verdad? ¿Qué? Viaje al centro de la Tierra 2, que también con La Roca, con Roblox en G.I. Joe. Fíjate que, y es otra cosa, nuevamente es para poner a La Roca en el mapa. Recordad que La Roca últimamente ha trabajado mucho en películas para niños. ¿Qué? Y esta es película de aventura totalmente para niños. La primera, te acordás que incluso en 3D con Adam, no fue esta, si no mal recuerdo, esta la hicieron con Brendan Fraser. Entonces esta es como una segunda parte, por decirlo así. Obviamente es más orientada a niños, pero sí siempre cargada de mucha aventura, que ya es por lo que quiere ser conocido La Roca actualmente. Bueno, otra de las películas que se estrena también, la que vos mencionaste que está nominada en los Oscars, es Caballo de Guerra. Interesante porque ya no estamos centrados, que te acordás, aquello de que todo era, si no era Vietnam, en nuestra generación, sí, era la Segunda Guerra Mundial. Estos son orientados en eventos en la Primera Guerra Mundial. Ok. ¿Te parece si comenzamos rapidito? Ya diste más o menos dos plus de las dos primeras, pero de la con El Diablo Adentro, que es la película... Uy. Que te trae los nervios de punta, se nos va a parar el pelo que no tenemos. Mira, estaba escuchando la promoción, no es que lo que el Vaticano no quiere que veamos, pero lo que pasa es que nosotros sí hemos visto películas fuertes. ¿Te acordás El Rito? Sí, que no era sí. tan fuerte, pero el tema era fuerte. Sí, no es que la yo película, creo que, el correcto, tema. Es que yo creo que hay que separar ahora las películas de susto, que te asustan, uh-huh, y las que te presentan un tema, como mencionás, donde ya pones atención en la película y lo que te enseñan, y que ahí es donde comienza el miedo que sentís ahora en las salas de cine, ¿no? Sí, y aquella otra también película que tenía el título, me acuerdo que del diablo, que era en un elevador, ¿te acordás? Ah, sí, sí, pero esa... Fíjate que a mí me gustó porque vos ya sabes a lo que vas. Sí. Entonces ya lo habíamos dicho, era que... Entonces... Pero esto lo siento como El Rito, esta película. Exactamente, entonces vale hacer las comparaciones. Esta película es un poquito más orientada a lo que es El Rito, donde te cuenta cómo es siempre la historia de las posesiones. Y yo creo que cuando ese tema a todos nos llama la atención... No se cansan, ¿verdad? Yo creo que es el tema donde pueden hacer miles de películas, igual la gente va a ir a verla. Las de zombie y estas a la gente le llega. Fijo. Sí. Es una película que sí me llama mucho la atención. ¿Cuál es el enfoque, si sube esta película más o menos? Mira, siempre trata sobre unos eventos que tienen que ver con posesiones y las diferentes posesiones, tanto de la parte psicológica, tanto como de la parte de religiosa, pero también la parte humana, de cómo afecta a una persona el hecho de estar poseído y de cómo vos te dejas influenciar por el medio ambiente. Ya, elementos claves de la historia, sería conveniente mejor que la gente vaya y lo vea, sí, y lo disfrute. Lo único que les puedo decir, porque sale en el tráiler, es que la chava esta piensa que la mamá está topada. Ajá. Porque mató a unas personas ahí, unas familiares, no eso sé. Te digo, hay gente que lo ve desde un punto de vista, no es por un problema psicológico, otros de la parte así como no religiosa, y otros la parte real, ¿qué es lo que pasa? Y te deja pensando, bueno, sí, posesión o no posesión, después de todo. O sea, sí, es interesante. Es una película muy interesante para este fin de semana. Les recomiendo, vayan con su novia, aprovechen. Sí. Ese es el mejor momento, que lleven a la vieja, al par, porque en cualquier susto lo va a abrazar. Y si le está empezando a tirar el cuento, pues mejor todavía. Sí, mira, sí. Si esta es la tercera cita, papá, está hecho. Yo creo que ni van a ver la película. Bueno, señores, la otra película, Jack and Jill, una película donde Eugenio Derbez toca las puertas de Hollywood. Y se presenta y como que con un personaje que en Estados Unidos le ha ido muy bien en la parte de comedia. Sí, fíjate que, bueno, Adam Sandler nos presenta una película, para variar, él se la echa al hombro, donde hace un doble papel, tanto de una mujer como de un hombre. Igual Eugenio Derbez, ¿verdad? Exactamente, lo complementa. Que lo hace en México bastante. Que es la especialidad de él en, bueno, México. Bueno, él no es, solo hace uno, hace un montón, ¿verdad? Él es el full comediante. Sí. Entonces quería una presencia latina, pero también con fuerza. No te ibas a buscar a cualquier actor latino, querían alguien que ya tuviese... Es que te pegó con el burro, pues. Ajá, haciendo la voz del burro, ¿verdad? Sí, y aquel tipo chamorro es. Ah, este, sí, el otro que hizo la voz de Kung Fu Panda, ajá, este, el que... Sí. No le vieron que tuviese mucha presencia a la par de Adam Sandler, tenés no, que tener alguien si de experiencia. Su Omar Chaparro y Eugenio Derbez, discúlpame. No, es que no solo es la altura, es la presencia... como actor. No, por eso te digo, es que eso es lo que yo voy yo, porque Omar Chaparro le ha ido muy bien haciendo comedia, y empezó haciendo programas de televisión, de radio y de videos, y siempre haciendo comedia, pero todavía el peso que tiene Eugenio Derbez, más antes de que haya comenzado este chavo Omar Chaparro, es bastante. La carrera de Eugenio Derbez, ¿cuánto tendrá? No, 20 si no. años, ¿te acordás que él empezó con Anabel? Sí. En el programa de aquella flaca de Anabel. Ajá, correcto. Era un personaje secundario, viniendo él de una familia netamente de actores. Sí. Del viejo México, de una época dorada, incluso de una era plateada. Entonces ya viene y la mamá ha salido mucho, la mamá salió con los Poliboses. Sí, y salía en muchas novelas. En muchas novelas. Y ahora Eugenio Derbez ya le llegó el momento de no ser solo conocido en Latinoamérica, sino que también a nivel del mundo, porque Adam Sandler sí tiene seguidores. Sí, tiene muchos seguidores. Bastante. A mí me gustan mucho las películas de Pese este. Que la comedia de él la hemos Madison, criticado. No sé qué es la productora que le hace las películas. Sí, Happy Madison. Happy Madison. Que es de él. Ah, es que sale el ajá, sí, lo es de que, golf. Es que me acuerdo, porque siempre sale, sí, es película de Adam Sandler. De Adam Sandler. Y si vos te recordás muy bien, Adam Sandler es de los que se lleva a todo su cast a trabajar con las películas. Sí, todos los aleros. Todos los aleros de él. Entonces siempre hay una referencia cruzada. De repente vamos a ver a Rob Schneider. Es fijo, puede salir en esta película. Sí. Aunque sea un papel bien pequeño. Bueno, si usted es la última película, si no me equivoca mi memoria y lo poco películas que miro, es la que aparece con Jennifer Aniston. Sí, sí. Y si ustedes se fijan, siempre cuando están en el bar, porque él es un Arizón al principio, ¿se acuerdan? Sí, que siempre aparecen todos los amigos ahí que están en el bar. Y ahí te das cuenta. Y en las películas de los otros también sale Adam Sandler de vez en cuando. Correcto. Entonces esto a Eugenio Derbez le viene como anillo al dedo. Si la gente gusta de su comedia y gustó esta película en general, no es extraño que lo empecemos a ver siendo ya de ese círculo. De ese grupo. ¿Te acordás que nosotros hemos ubicado que hay más o menos 3 círculos de comedia en Hollywood? Y de los fuertes, pues, sí, de verdad. Y este es uno de ellos. Para mí este es más fuerte. Sí, porque es más orientado al entretenimiento. Mientras que, por ejemplo, el grupo que puede ser que... Colin Farrell es... Will Farrell. Will Farrell. Colin Farrell es el irlandés, el Daredevil. A mí me da hueva si sube. Ese es otro círculo. Sí, pero también tiene su círculo que la gente lo sigue. Que ese otro círculo es el de... vaya, te puedo mencionar varios actores, pero el otro que también ha estado pegando... vaya, se me fue ahorita. Pero ¿te acordás que con César hemos identificado... Sí. Los grupos. Lo prácticamente son como unos 3 grupos. Ah, bueno, Jim Carrey es el que comanda el segundo, pues. En aquella película vos podés ver, ¿te acordás de vos mencionaste Will Ferrell, que es de ese mismo, del otro grupo? Salió un cameo de todos los, en aquella película que él es... ¿Periodista? Sí, sí. Que salen todos los de los noticieros. Correcto. Ahí te puede hacer un perfecto cameo de cómo están segmentados ellos. Sí. ¿Verdad? Ellos lo saben, pues, y trabajan en esas ligas. Ahora, y te cuento, Sisu, que hay noticias ahí que dicen que este señor de Eugenio Derbez ya tocó las puertas y entró a Hollywood. Él quiere manejar en Hollywood la familia Peluche. Fíjate que es un producto que es una propuesta. En Latinoamérica le ha ido muy bien. Sí. Y si lo vende como película, le puede ir muy bien. Yo creo que es una propuesta interesante, por lo menos fresca para Hollywood. Fresca para Hollywood. Nosotros podemos decir a la familia, pero realmente a todo el mundo ha mencionado o sabe de qué estamos hablando, pues. Entonces, ya al ser un personaje popular, creo que le puede pegar muy bien. Además, yo creo que incluso ha hecho shows en vivo en México. Sí, sí. Por gira. Ha hecho gira. Y le va bien, pues. Es que ahí es donde él dice, ya estoy acá, ahora voy a presentar. No, ahora que ya voy a tirar mi currículum por aquí para ver si me funciona. Pues. Uh-huh. Bueno, o sea, ¿vos ¿qué vos decías vos? ¿Que Sofía Vergara iba a llegar donde está ahora? No. O sea, nominada. Yo lo miraba allá con aquel, ¿cómo se llamaba el programa que tenía? De videos. Andaba viajando. Cámara viajera. El de la República. Sí. Este, con él andaba, no me recuerdo, el uruguayo creo que es. Andaban así y apareció y ahora ella está bien posicionada. Que no sale tanto, pero está bien posicionada. Sí, no, olvídate. O sea, ella es, ya es ganadora de varios premios. Igual, aunque no querramos, Gael García... Ah, ya estuvo. Ya estuvo. Es Gael García. Ya está, igual el otro. Y Diego Luna. Diego Luna. Otra que, aparte, antes de ello estaba Salma Hayek, que ya obviamente... Sí, ya estamos ya hablando. Ya estaba. Que no me extraña, recordá, y aquí podemos hacer la similitud, recordá que Salma Hayek trabajó en aquella novela Teresa. Sí. Seguro tuvo que haber conocido definitivamente a toda la familia Derbez en aquel momento. Sí. Y recordá que Salma Hayek, de las amigas también de Adam Sandler, sí, por haber hecho aquella película. Y otro que ha estado queriendo tocar esas puertas, y por lo menos en cameos, en voces, es Kuno Becker. Sí, poco a poco. Que también salió ya de las novelas. Con el Chicharito, 1, 2 y 3 y 4. Con el, sí, el del gol. ¿Qué es la historia del Chicharito? No. No, nada que ver. Es una historia de alguien que vos se va a Estados Unidos y quiere luchar por su... Casi los supercampeones, pues, ¿te acordás, los Mickey? Algo así. Pero sí, es un tipo que también he querido entrar y lo ha hecho con los doblajes. Es decir, que hace la voz de Carr en español. Y te acordás que también... Puchica, como sé, ¿verdad? Es que como no está César, me puse a estudiar para no verme tan papo aquí. Ajá. Y si vos te fijas también, él también había trabajado en un par de series latinoamericanas. Sí. Creo que de la cadena HBO o de Sony, que son producidas netamente para Latinoamérica. Entonces él también participó en eso y ya se le ve mayor, ya un poquito más lejos de lo que era el Chicharito en esas gol. Sí, ya obviamente. 1, 2 y 3. Ya se le ve un tipo maduro. Fíjate que no me extraña que Kuno Becker de aquí a unos 5 años o 10 esté capitalizando fuerte en Hollywood. Sí. Tiene madera. Bueno, despedimos, señores, el segmento de Distribuir de Películas y ya regresamos con las noticias con Rodolfo El Cisú Velázquez aquí en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Rock and Pop, tan única como tú. Estoy seca, tengo algo en la garganta. No vayas a olvidar que yo también. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemark. Ya sabes que ahora esas filas que siempre te aburren, esas filas que te dan un dolor de que ni querés ir al cine, ahora es más fácil en Cinemark porque tenemos los kioscos electrónicos que están a la par. O sea, vos vas a ver ese montón de gente haciendo fila y vos te vas a reír de ellos. Llegás, raspás ahí, ves la tanda que querés y el asiento, y sin ningún problema ya entras al cine, la película que querrás, y sin hacer tanta fila. Bueno, para las palomitas tal vez, pero por lo demás es fácil acceso, no hay excusa para que vayan este fin de semana a disfrutar de las películas de estreno. Así es, y bueno, ya arrancando de nuevo con las noticias, vamos a empezar contestando un par de preguntas y también post que hemos visto. Freddy que nos comenta, dice, hey Sisu, saludos, quiero hacerte dos questions. La primera es que si ya sacaron un trailer oficial de Man of Steel, o sea, del Hombre de Acero de Superman, la respuesta es no, todavía no lo tenemos. No lo vamos a tener aquí durante el Super Bowl porque, según tengo entendido, Warner no compró, ni Fox compró, ni DreamWorks compró incluso espacio. Oye, eso fue lo que dijeron. Sí, yo estaba viendo que, bueno, el de G.I. Joe 2 lo van a presentar supuestamente, pero ya lo miré. Ya lo posteé yo. Sí, por eso te digo, ya lo vi. Es que ahora con la era del... Ya posteé el de Star Wars también, el de Volkswagen, el nuevo. Ajá. O sea que ya en este mundo ya nada es secreto. Sí. No, pero yo me recuerdo el año pasado que fue difícil. No, sí. Ya vas a ver que ahí lo vamos a ver un par de sorpresas. Pero no creo que miremos el de Superman ahorita. Y si lo vemos, me muero. Ahí nomás, por favor. Lleven para médico. Bueno, vas a estar en tu casa, no te preocupes. Ahí voy a caer doblado. Oíme, otro de los que se viene también, Batman. Batman supuestamente no compró tampoco, ni Spider-Man compró qué raro. Espacio. ¿Y qué pasa? ¿Qué no le gusta esta final del Super Bowl? ¿Ah? O es que, pues sí, pero... Es que lo que pasa es que ese dinero, ellos piensan, ok, mejor lo invierto... En promoción después, cuando realmente lo estoy necesitando. Pero puede ser que también es como, si mi competencia dijo que no, yo también, pero a la hora de la hora sí puedo hacer una negociación. O sea que al rato pueden aparecer. Al rato pueden aparecer. Recordá que a veces solo es como para... Bueno, hay que estar chivas el medio tiempo. Para ver si le pueden dar una rebaja. Sí. O sea, es bastante dinero, cada año sube. Solo son 30 segundos. Dicen que también, me está preguntando que si, cómo va con lo de He-Man. Mira, nosotros hablamos hace más de un año de que se estaba haciendo un script que se iba a llamar Grayskull y cómo era la trama. En aquel momento incluso lo discutimos con César. Pero aparentemente ya de nuevo se está retomando el camino. No tenemos todavía una confirmación más que oficial que los estudios están diciendo, no, ya para tal fecha nos vamos con He-Man, que el proyecto se va a llamar Grayskull. Todavía no, todo es rumor. Este rumor lo vengo oyendo desde... ¡Uy, adiós! Y eso que la primera vez que yo escuché la mejor parte que habían escogido a alguien de He-Man es alguien que sí le gustaba la serie animada y que se había metido al rollo y había hecho algo muy bueno. En Toy Fair le habían sacado hasta un reportaje. Sí. En aquella desaparecida revista de juguetes, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí le habían hecho bastantes comentarios, pues. Y al fin no cuajó, ¿verdad? Como sabemos, una de las sorpresas del año pasado fue X-Men. Y ahora, pues, se habla de que ya la cinta... por la primera clase 2 la tengamos entre el 2013 y 2014. Así que ya se está trabajando también en ese guión que a todo el mundo le llamó la atención. Y ahora un poco va a estar un poco más centrado en el hecho de que Charles Xavier... La separación de los dos, ¿verdad? Ya está con lo de la columna, que es donde nos dejó. Sí. Entonces va a ver cómo él tiene que sacar su potencial de la cabeza para enfrentarse nuevamente. O sea, va a ser Magneto versus Charles Xavier. Eso va a ser la película. O sea, todo el mundo lo sabe y a ese lugar quieren llegar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ahora, la que sí puede ser una sorpresa en el Super Bowl, ¿verdad? Va a ser de que vamos a ver a Hulk. Ah, sí. Sí. Bueno, el tráiler que aparece en YouTube es bien cortito. Es nada. Pero sí se ve cuando el... Sí. Eso es todo. Eso es todo. Realmente eso es todo lo que vamos a ver y lo podemos comparar prácticamente con el último Hulk que hemos visto con unos pequeños cambios, ¿verdad? Es que ya la facción de la cara de los diferentes Hulk siempre tiene que ir con un rasgo del personaje principal. En este caso de Ruffalo se le ve cierto ya, así como que tiene cara de Ruffalo, pues. Pero fíjate que es el Hulk más chaparrito que han conseguido. Sí, es que tiene que crecer. Tiene que ver la diferencia yo cuando crece. Yo insisto, Mark Ruffalo no es su fuerte. Pero, bueno, así nos han callado muchos. Sí, hay que esperar. Hay que esperar. Yo digo que él no va... O sea, es que lo que pasa es que después de que tenés a Edward Norton... O sea, cualquier cosa, aunque sea en comedia, es para abajo. Sí. O sea, estamos hablando de calidad de Edward Norton. Un tipo que se mete... Y que le gustó y que el papel era de él, pues. O sea. ¿Vos te acordás de un actor viejo, James Woods, que casi... No fue tan conocido en su momento, sí. ¿Vos acordás de aquella de Stallone, que él era el que ponía bombas con Sharon Stone? Ajá, que él era el villano. Sí, sí, sí. Que era el policía, pues. Sí, sí, sí, el Chelín. No era Chele. No era el Chele. Que le mandó un lápiz o la taza con la bomba. No. Ese es el hermano de Julia Roberts. Ah, bueno. Ese es Eric Roberts, que salió en Batman. Bueno, James Woods era como el policía. James Woods se mete tanto al rollo, o sea, se mete en el personaje, se mete a estudiar. O sea, es lo que dicen que si él, por ejemplo, va a ser como un... ponele como un pulpero, él tiene que ir a conseguir una pulpería para trabajar un tiempo y sentir el ambiente. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. O sea, el tipo es de los que se mete al rollo y Edward Norton también era de esos. Pues ahora con Ruffalo vamos a esperar qué sorpresas nos tienen. La primera foto de Skyfall, que es la película de James Bond que se va a estrenar pues a finales de este año, en noviembre, ya salió la primera fotografía. Ahí vemos al mismo James Bond ya con su pistola, típico. Y pues eso es lo primero que se sabe. Ya la película está totalmente en filmación en este momento mientras nosotros estamos hablando. Si ustedes quieren ver todo esto, pueden entrar al Facebook de Peliculeando y también estar en sintonía con lo que nosotros estamos hablando, y ustedes estar chequeando también las noticias que aparecen en el Facebook de Peliculeando para que vayan concordando con lo que estamos nosotros hablando. ¿Te parece? Nos vamos rapidito con música, ya regresamos con más aquí en Peliculeando en la Rock and Pop. 92.3 Rockstop. We'll be right back. escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemark. Ya sabes, les repito, si quieren irse más tranquilos al cine sin ir a hacer tanta cola, les recomendamos que al par de la boletería, donde ustedes compran el ticket, también pueden comprarlo por medio de los kioscos electrónicos, sin ningún problema, solo llegan, tal vez una persona va a estar ahí haciendo fila, pues, pero no la fila normal que ustedes van, o igual lo pueden comprar en línea, por medio de la página de Cinemark, sin ningún problema, agarran el asiento que desean y estarán disfrutando de la película de estreno para este fin de semana. Así es, y continuamos con las noticias ahorita. Ya tenemos más fotos sobre Blancanieves y El Cazador, en este caso que ya sabemos que nos referimos a Thor. Es la de Julia Roberts. ¿Ah? ¿Cuál es esa? Es, sí, la de Julia Roberts. No, que el actor de Thor es el que sale. ¿Cuál es la otra persona? No, esta es la de Charlize Theron y la otra es la de Julia Roberts. Ah, ok. ¿Verdad? Sí. Entonces sí, ya vemos de que aquí ya sale Thor con 7 enanitos y realmente sí se ve una diferencia un poco. Sí, porque este tipo es alto. Este tipo es alto, un poco abismal. Entonces ya podemos tener un poco de más imágenes. Recordamos que ellos están optando porque sea una de las películas heavy, ¿verdad? Uh-huh. No sé cómo, pero están optando para que sea una de las películas heavy de este año. Y pues fíjate que ahorita con el hecho de que ya, o sea, ahorita en mayo, independientemente de los Avengers, se empieza la filmación de Iron Man 3, que es parte del contrato del señor Robert Downey Jr., que él no quiere que la franquicia que dio inicio a todo esto vaya a morir. Él dijo, ok, hacemos Avengers, pero no significa que se deja de ver Iron Man. Entonces esta va a ser reconocida como Iron Man 3, realmente va a ser Iron Man 4. Sí. Vas a ver, con el tiempo... Así la vamos a recordar. Así la vamos a recordar, porque esta película de Avengers, no me pajen, va a ser orientada totalmente a Iron Man. Sí, va a ser el principal. Iron Man y sus amigos le vamos a poner. Ahora bien, ¿quién va a ser el villano? Desde ya días todo el mundo quiere que el mandarín sea el que se presente. Ya hemos explorado un montón de cosas, incluso se tiró un par de líneas en la primera película de él, así como de una organización terrorista, de los 7, entonces por ahí va la cosa. Pero dicen que es más probable que el villano que sea de esta cuarta película, más bien sea Namor. ¿Recordás de Namor? Sí. Sí, pero Namor no es bueno. Pues fíjate que esta situación no es nada nueva. Y ya podemos ver, y nos referimos a un cómic ochentero, donde podemos ver que Namor le quiebra los dientes de metal a Don Iron Man. Y Namor es como la versión en los DC de Aquaman. De Aquaman, exactamente. Lo que pasa es que Namor es un personaje, si bien lo enfocamos en los buenos, también recordá que el señor Reed Richards de los Cuatro Fantásticos no le cae bien a este tipo porque le levantó a la esposa. No, hombre, se la topó este. Se la topó feo. No, sí. Puchica, me tienen que pasar esa información completa. Sí. No sabía esa no, pasada. No, sí, o sea, Su cayó ante los encantos de Namor. Sí, que... Es que este man Namor es largo. Es que este es príncipe del Atlantis o algo príncipe así. Príncipe del Atlantis. O sea, que medio poporoila ya, pues, el chinchín de las vías en el Atlantis. Es que fíjate que si vos te pones a ver en un planeta en el que vivimos, donde las tres cuartas partes son agua, como que ser príncipe es bastante. Es bastante. Es o mucho sea, más de... No es el príncipe de España, ¿va? No, es un poquitito más, ¿va? Sí, o sea... Entonces, realmente, aparentemente hay una invasión de parte del humano hacia el agua, ¿no? Ah, ya. Y con todos los eventos que aparecen en los Avengers, destruyen parte de una reserva, de un ecosistema del mar. Esto dicen que lo tendrían que hacer al final de los Avengers, que todavía ese último pedacito lo están definiendo. Recordá que es la parte que sigue después de todo, ¿verdad? Así como lo hemos visto en todas las películas. Entonces dicen que tanto desperdicio químico cae sobre el fondo del mar y eso a Namor no le llega. Entonces responsabiliza, él sale a la Tierra y responsabiliza a Industrias Stark de todo esto. Ah, pero fíjate que sería pinta. O sea, no quiere decir que él es malo. Él sale a defender lo que están haciendo los que estamos fuera en la Tierra. Exactamente. Entonces ahí es donde me imagino que comienza el pleito y todo eso, que al final me imagino que van a quedar como, cheque, pues, el héroe, o sea, tranquilo. Después de la cachimbeada. Después de la cachimbeada que se ha pegado. No, tranquilo, vamos a limpiar, pues. Entonces, Me imagino que para que esto tenga, o sea, Namor va a ser el villano macaneador, pero va a haber alguien que lo pudo haber manipulado por ahí. También. O sea, esta pinta para una muy buena idea. Sí, sí. Porque ya, o sea, tenemos tanto de cómics que no nos vayamos solo por lo que ya sabemos, sino que exploremos un par de historias alternas, pues. Y qué Iron Man es uno de los que se presta para eso. Terminator 5 pues ya va en camino. Recordemos que los nuevos dueños, que es Amapura Pictures, se están poniendo las pilas para sacar una quinta película. Ya están hablando con Arnold para variar, a ver si él quiere salir. Oíme, sí, súper, están diciendo que en esta película no hay PG-13, que aquí se van a ver tripas de fuera. Fíjate que aquí en la noticia te pongo que es PG-13 la que quieren hacer también. Es que mira, hay un efecto viral que Expendables haya dicho que le va a bajar a la sangre y todo eso. Eso significa que un montón de películas van a hacer lo mismo y le van a quitar un poquito. Por hacerla más popular. Por hacerla más popular. Fíjate que deberían de hacerlo así. Pero estos tipos pensaron bien. Recordá que el 2018, pase lo que pase, James Cameron agarra Terminator. Los derechos regresan a él. Uh-huh. Entonces, él posiblemente ese año diga que no tenga la tecnología para Terminator 8, qué sé yo. Entonces, que va a crear la tecnología para sacar la película. O la combina con Avatar, ¿no? Fíjate que este man es largo, sí, largo. Sí, pero te digo. Pero fíjate que... Pero no tiene tanto pista. Fíjate que antes de Terminator 5 dicen que quieren hacer una serie animada basada en los T-800, en el modelo T-800. Uh-huh. Pero la película se llamará Terminator 3000. Perdón, la película, la serie. Entonces quieren que la voz de Arnold la aparezca también. O sea, están metidos al rollo como para querer darle vida a una de las, definitivamente, de las franquicias mucho más fuertes que hay. Por otro lado, el señor Vin Diesel, que se ha dado cuenta de que solo las secuelas de sus éxitos es lo que pega. Recordemos que ya empezó después de tanto relajo con Riddick 3. Entonces él lo que ha hecho, como él tiene dinero de su dinero, es la producción de la película en conjunto con otros inversionistas. Él dice que va a abrir el set totalmente para que lleguen los periodistas y que le hagan preguntas. De hecho, como ahorita no se está filmando a full vapor, sino que por poquitos, entonces él, por ejemplo, vemos en una escena que pueden ver en el Facebook que él ya se probó la armadura necromante, la está utilizando siempre con sus particulares gafas, e invitó a unos periodistas para que fueran a tomar fotos y le hicieran preguntas sobre la producción. Dice que la quiere bien popular, que la gente la maneje. Recordemos que esta siempre ha sido como, ni siquiera PG-13, han sido más que populares. Sí. No, evitando totalmente lo de sangre al máximo, ¿verdad? Sí. El Cuervo, bueno, pues ya sabemos que El Cuervo tiene nuevo director. Supuestamente el guión va a estar en los siguientes 2 meses listos y a buscar quién será el nuevo Cuervo. Que eso va a ser lo difícil. Sí, porque ya sabemos que Bradley, ya él dijo que ya no, que ya está fuera del proyecto. Bradley Cooper, ya sabemos que si no se va por Hanover, se va con otra película que tiene por ahí en mente, ¿verdad? Creo que Los Magníficos 2 está complicado que lo hagan. Sí. Entonces, ya le dieron muchas largas al Cuervo y él no podía esperar tanto. Recordá que dentro de todo, Bradley Cooper ya está bien cotizado. Sí. El tipo, si quisiera, él hace 3 chick flicks al año y le va bien. Pero dice que no es lo que él quiere hacer. Quiere hacer de todo un poco. Que no va a olvidar de Hanover porque es lo que... Realmente lo que lo levantó. Entonces, que si le vienen con una buena propuesta, lo va a hacer. Si no, va a aceptar otras películas, pero que no va a estar esperando toda la vida a que se pongan de acuerdo con lo del Cuervo. Bueno, y la película y la noticia de cierre, entonces. Bueno, pues varias noticias, pequeñas micro noticias de cierre. Bueno, este fin de semana, Super Bowl, totalmente. Creo que para todos, lo hemos dicho durante el programa, el atractivo va a ser también los avances de las películas que salgan. Sí. Recordemos que no solo las fuertes, sino que una de mediana calidad ahí puede meterse y sacar sus propios trailers. Y eso nos va a gustar, pues, también. Y a ver qué otras novedades, alguna película que esté escondida por ahí, ese día puede salir a la luz pública. Pero dentro de todo ya estamos a exactamente ya 8 días. El otro viernes es el estreno mundial de... Exactamente, no se equivocan, es Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Volvemos a empezar de uno. En el orden cronológico, episodio 1 este año, episodio 2 el siguiente, y así sucesivamente. Ahora, ¿va a ser igual que antes? ¿Que va a empezar por la tercera parte? No, esta vez comienza por el 1. Sí. Y terminamos en el 6. ¿Dónde sale Anakin chiquito? Anakin chiquito. Ok. ¿Verdad? Ya. O sea, que aquí va a empezar como tuvo que haber empezado. Como en teoría tuvo que haber empezado, ya como el creador la pudo haber visualizado desde el inicio. En medio de tanta controversia, arranca porque viene bajo 3D. Recordemos que para los re-release de Star Wars, no para las películas principales, siempre se ha escogido a principio del año. ¿Te acordás? Para los 20 años, también fue al principio del año, sí. Que para el 20 aniversario, se empezó así a principio de año y fuimos avanzando poco a poco en todas las películas. Entonces ahora George Lucas ha decidido que cada año va a salir cada una de las películas en formato en tercera dimensión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo creo que ya todos sabemos la historia de la amenaza fantasma, pero esto también es para los chiquitines. Sí. Para que Star Wars toda la vida ha sido orientada para niños, no nos perdamos. Y esta es una buena oportunidad para que ustedes le empiecen a inculcar a todos sus hijos el poder de la fuerza, empezando desde cero, para que entiendan cómo va la historia. Esto va a ser bastante interesante porque la novedad para nosotros, a pesar de que ya la hemos visto, es que es en tercera dimensión. Y esto es lo que realmente nosotros queremos ver. ¿Cuál es el avance tecnológico? Ya hemos discutido tantas películas, de que el efecto de tercera dimensión no ha sido tan bueno, que solo ha sido show, puro show, sí. Etcétera, etcétera. Pero yo creo que si alguien puede hacer una película en tercera dimensión, pasarla a formato, es Lucasfilm. Ellos sí lo pueden hacer. Y si no, yo aquí lo digo en esta peña pública. Igual está, lo pueden descargar si no creen. Ajá, yo voy a decir si esta película no cumplió con las expectativas del tercera dimensión. O sea, el fajazo lo vas a tirar. Lo voy a tirar, no importa, más siendo como Star Wars como soy. Pero ok, afuera de eso, yo creo que puedo esperar 3 años ver el episodio 1, el episodio 2, incluso el episodio 3. Lo que yo quiero ver es el 4, 5 y 6. Ese va a ser el difícil. En 3D, porque estas son filmadas casi todas. La tercera totalmente digital. La 2, más o menos. Esta ya iba empezando con el ya no, ahí ya no existe el término filmar, sino que es copiar. Ah. Porque como ya es digital, pues lo que sí. Estás haciendo es copiar. Copiando. O sea, no sé, pero ahora le llamamos filmar. Ahora las películas viejas, ahí son otros 100 pesos. Es que están en formato tradicional y cambiarlas a un formato de tercera dimensión, a un formato digital y después a tercera dimensión, yo creo que eso es lo que los técnicos están trabajando realmente. Tengo entendido que Fox se va a reportar con nosotros para un par de premios para la otra semana, así que estén pendientes. Sí, igual también vamos a ver si... ¿Con Cinema qué onda? Sí, a ver qué se hace. Y también tenemos otra cosa ahí que te lo tengo que contar fuera de del aire ahí para Ruby, que hablemos baby. De eso. Bueno, señores, Sisu, ¿algo más? No, muchas gracias. Disfruten este fin de semana los fanáticos del Super Bowl. Ahí nos vemos, ahí vamos a comentar durante la siguiente semana qué fue lo que sucedió. Vayan al cine, aprovechen, porque este fin de semana tenemos... Las películas que se mantienen todavía en cartelera, pero una de las películas es Jack and Jill. También se viene, está Robo en las alturas y se Sin Escape con el Coyote. Y la película que tienen que ir bien acompañados con El Diablo Adentro. Y otra de las películas que se presenta también, Viaje 2, que es para toda la familia. Obviamente se mantiene Caballo de Guerra, que comienza este fin de semana y está nominada en los premios Oscar. Y si quieren más terror, está Terror en lo Profundo también. O sea, cine hay. Sí, si no, cine hay. Dejen de hablando cosas, es que no hay nada que ver. Aquí tienen para escoger entre comedia, una especie de romance sería esta, no sé, no le he visto. Drama y acción. Aventura, pues todo tiene. Miedo, bueno. Y están los mopes todavía. Y te estás riendo, ajá, y también la de... Una sala nada más, un horario, pero ahí está todavía. Jack and Jill, que es divertido, o sea, es hay comedia. de todo. Así que pendientes, el otro fin de semana... Full Star Wars, si ponen sus preguntas, ahí vamos a estarlas contestando, no hay problema. Mientras tanto, nos vemos en el cine. Como tú. Oh, hey, oh.